Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Buenas noches para todos. 8 en punto. Otra emisión de Colgados del Aire. Buenas noches, Tincho. Muy buenas noches, Mariano. Muy buenas noches, uruguaya. Muy buenas noches, gatos. ¿Muchas qué? Está comiendo la uruguaya, parece. Buenas noches, Nacho. Muy bien. ¿Qué estás morfando que se te traba así la lengua? Unas pepas. Unas pepas. Sí, pero tengo que tragar todavía para hablar. ¿Sabes lo que pasó cuando compré? Yo quería comprar las pepas para compartir acá con los oyentes, aunque las comemos nosotros, pero las compartimos con ellos. Claro. Y le digo a la chica, ¿no me das unas pepas? La chica del kiosco me dice... de las galletitas. Ah, sí. Y se ríe igual cuando metí la pata. Estaba todo blanqueado. Parece que los kioscos pueden encontrar de las pepas. Venden de esas. De las los kioscos son un mundo aparte. Sí. Yo me acuerdo cuando era chico que tenía un kiosco al que iba siempre a comprar solo una cosa: figuritas. Las figuritas fue, creo que, la mayor perdición de mi vida. O sea, yo tenía mi kiosquero amigo. Perdí vida ahí. Yo tenía mi kiosquero amigo y el kiosco que no pisaba, pero solo iba a comprar figuritas. ¿Por qué? Porque ahí me venían todas las que podía pegar. La Navarro Montoya. Claro, y antes también, ¿eh? Las del Mundial de Italia. ¿Ibas y te daban siempre otra o...? No sé, era esas cosas del azar, ¿viste? Pero siempre me tocaban figuritas que no tenía. Eras un pendejo cabulero. Sí, totalmente. Sí. No sé qué quiere decir, pero me dio gracia la cabulera. Bueno, que tiene cábalas. Claro. Tiene cábalas. Era un programa elevado, el término era muy... Es para que analicen en Quimiqueando. Claro. Che, antes que nada... hoy teníamos una consigna y les sigo comentando cosas, pero hoy teníamos una consigna. Hoy teníamos una consigna de esas frases molestas. Habíamos puesto un ejemplo de cuando estás durmiendo y te dicen, che, ¿estás durmiendo? Sí, hay varias. Sí, hay varias. Bueno, ¿ustedes alguna para compartir? A mí, por ejemplo, la que me jode es cuando estás en algún lugar así, haciendo algo, no importa, cualquier cosa, y vienen y te dicen, ¿y? Como para introducirse en el tema. Claro, o sea, viene alguien que hace 3 días que no ves, no sé, te saluda y te dice, ¿y? ¿Y pa? Oh, ¿Y Mariano? ¿Y qué? O sea, preguntame. Dame una introducción, algo. Con el y te puedo responder 300 millones de cosas, así que... Ay, vos estás con una cara así media de trastongo y te dicen, ¿estás bien? No, claro, da igual. O sea, no preguntes. O cuando estás bien y te dicen, ¿estás bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿De verdad? Sí. Cualquier cosa, quizá. Claro, no. Bueno, ¿no ves que no empatizamos, que no hay onda? Pasa. Bueno, nos pueden escribir tranquilamente a nuestro mail, colgadosdelaire@gmail.com. Nos pueden escribir por Facebook, nos pueden buscar también Colgados del Aire, bastante original, pusimos igual Colgados del Aire en Facebook. ¿Qué más? Nos pueden escuchar, obviamente nos están escuchando por la 102.5 FM La Colectiva. ¿Y por qué páginas nos pueden seguir? www.lacolectiva.com.ar o www.rnma.org.ar. Pero por todos lados. La aclaración que en La Colectiva nos pueden escuchar en directo y en diferido también. Tal cual, hubo muchos. Vamos, antes que nada voy a agradecer muchísimo a los que después del programa... Horitas después. Sí, nos mandaron mensajes, nos agradecieron por este momento, este lugar a felicitar. Recreído. No, la pasaron bien con nosotros y no dijeron que el primer bloque fue malísimo. Claro, nadie dijo que el primer bloque fue lo peor. Nadie, tal cual. Y bueno, pero... Somos geniales igual. Sí, a mí me pasó, qué garrón caminar por la calle. ¿No les pasa ahora? Sí. Que no pueden caminar por la calle. Hace una me semana que. Cosa, me escupen, hace una semana callate, que no puedo asomar la nariz a la ventana. Yo pedí 1.25 el otro día y me pidieron un autógrafo. No, pasa gratis. Claro. 1.25. ¿Sabes a quién le pasa algo parecido? ¿A quién? A Daniel Barenboim. ¿A Danielito? El que tocó el otro día. El pibe, sí, el otro día tocó en el Obelisco. El Nuevito. Sí. Estuvo en el Colón, pero después estuvo gratis en el Obelisco. Mirá vos. 50.000 personas metió. ¿50.000 datos oficiales? Datos del gobierno, sí. Bien ahí. Sí, muy bien. ¿Son oficiales? Claro, sí. 50.000 No vamos a meternos en esos temas, ¿no? Obvio. No, pero nada. Ah, hablando de oficialismo, quiero hacer un gran saludo a todo Uruguay que hoy está cumpliendo años de independencia. Pero mira qué bien. ¡Feliz cumpleaños! Muy feliz cumpleaños, todos los charrugas. ¿Cuántos años van? Y un montón, 1825, percate, no se da cuenta, es un boludo. Está bien, perdón. 1825 a 2010. Ya hice la primera del día, esa, preguntar lo que no hay que preguntar. Muy bien. Pero no esa. Importa. Que este muchacho juntó 50.000 personas. Juntó 50.000 personas. Lo peculiar de su orquesta, que estaba compuesta por jóvenes músicos, jovencitos, menores de 20, muy talentosos, que son árabes y palestinos. Purretes, palestinos, árabes y israelíes. Muy bien. O sea, tierras en conflicto. Lo que quieren mostrar con esto es que la cultura lleva a una solución pacífica. Está bien, es un buen mensaje. Bueno, y Barenboim se emocionó, agradeció. ¿Quebró? Quebró, porque es un proyecto que fundó en el 99, no tuvo apoyo de nadie, lo rajaron de Arabia y lo empezó a hacer en Sevilla esto. ¿Pero? O sea, en Sevilla fue el único lugar del mundo donde alguien lo recibió, obviamente pusieron también el dinerito para recibirlos ahí. Obviamente. Fundó su escuela, llamó a todos estos chicos. Y desde el 99 está en esto y se armó una orquesta de la puta madre, vamos a decir. Bien ahí. Un dato que no tiene nada que ver con este muchacho, o en realidad sí, pero el otro día un amigo me decía, qué loco caminar por la 9 de julio sin absolutamente nadie. O sea, todo cortado. Claro. Y caminás y está. Es buenísimo, es como ser Will Smith en la película esa. Estaba pensando en la 9 de julio. Estaba pensando en Soy Leyenda. Soy Leyenda. Estaba pensando en eso mismo. Bueno, sí. Era lo que te imaginaste cuando leíste el libro. Pero pensé en Will Smith. Hombres de negro, no. Bueno, no importa. Y comentaba que hay un montón de detalles que se nos escapan todos los días en la vorágine del centro, que es todo un bardo. Dice que iba caminando y de golpe vi un mural gigante en una escuela. Claro. O sea, yo por ahí lo único que agarro es la M de McDonald's cuando voy caminando por esa zona. Ahora todos los que lo están escuchando en sus autos, volviendo a sus casas, no paren todos de golpe, por favor, porque no quieran caminar solos en la 9 de julio porque claro, está cortado el tráfico. Pasan autos en este momento. Pincho lo dice por experiencia dirección, propia. Dirección norte, están pasando autos en este momento. Fue un momento feo. Lo que está bueno para ver de ahí, de esas calles de Corrientes de 9 de julio, es mirar para arriba un toque. Y no me refiero al cielo, sino a los edificios. Hay una casa arriba de un edificio que es muy flashera. Hay casa con los dos aguas que tiene como... Claro, hay edificaciones muy antiguas, hay gárgolas, hay cosas muy raras que uno no piensa que están acá en Buenos Aires. Con el tema del Bicentenario me había colgado a ver esas cosas que estuvimos dando vueltas justo... Cumple patria, bueno, se me viene hoy esto. Es día, sí, pero como... nosotros sabemos cuántos cumplimos. Claro. Bueno, porque cayó redondo. Fernando Redondo. Le faltan 100 años más para saber cuánto cumple. Che, qué feo. Qué feo. Acordate dónde estás. Sí. Acordate. En la colectiva, ¿dónde más? Está muy bien. Tenemos para festejar justamente esto que. Le pasa al Uruguay, cumpleaños. A mí también me pasó hace poco. Creo que le pasa a todos una vez por año. Sí, en general. Hay algunos que no. Mi abuela, ponele, no cumpleaños. ¿Por qué? No sé, yo iba creciendo y siempre tenía 50. Ah, bueno. Y parece una boludez, pero para mí fue, o sea, fue un trauma. Traumático. O sea, yo decía, ¿qué pasó acá? Entendía que mi hermano en algún momento iba a ser más grande que yo. O sea, me desbarató todas las medidas. A un amigo mío le pasa lo mismo. Me enteré hace poco que hace 10 años tiene 30. Ah, bien. Sí. No cumple años, pero bueno, no importa. ¿No festeja tampoco? Sí, festeja, pero siempre cumple 30. Ah, bueno, me enteré hace poco y por un tercero. Muy es para feo. Ahorrar en las velitas. Pero aparte es como una fecha de cumplís 30, todo el mundo viene. Cumplís 30, claro. Y no viene nadie. Claro. No, a los 30 tiro la casa por la ventana. Es una cosa así. Y todo el mundo viene. Es una buena excusa para tirarla todos los años. Es verdad. Bueno, la cosa que tenemos a este uruguayo, justamente, porque se viene este feliz cumpleaños... que es un muchacho que está hace mucho laburando, se llama Martín Buscaglia, es bastante conocido, bastante, digo, nada más para decir muy conocido, un muchacho de Montevideo, justamente, que nació en el 72, y la particularidad es que nació en el 72, pero ya en los 70 en su casa se juntaban muchos músicos uruguayos, uruguayos y no uruguayos, estaba Mateo, estaba Pipo Espera, estaba Rubén Rada... Urbano Moraes. Un Dream Team. Sí, era una cosa así. Bueno, y de ahí salió él. Un muchacho que supo tocar, me encanta la frase, supo tocar o supo ganar. Supo tocar con Charly García, con Caetano Veloso, con Spinetta, con Drexler, otro compatriota. Bueno, tiene varios discos este muchacho. Por ejemplo, el Plácido Domingo, que fue su segundo disco. La Rolling Stone lo catalogó como uno de los mejores discos que salieron de tierras uruguayas. Mirá vos, Plácido Domingo se llama el disco. Plácido Domingo le puso. Mirá. Y bueno, este muchacho también tiene mucho... No hace solo música, sino que también tiene su parte de cantacuentos. O sea que tiene discos de todo. Y lo que está bueno, que hace él es que, además de presentarse con su banda y hacer lo que vamos a escuchar, que es un tema que se llama Mil Cosas, de su disco Ir y Volver e Ir, cada tanto se presenta solo y hace como... Empieza a joder, por decirlo de alguna manera, con juguetes modificados, con instrumentos medios raros. Agarra, ¿vieron la consolita que tiene Aristimuño? Claro, con la que graba cosas y después vuelve y empieza a pisarse, a pisarse. Bueno, hace exactamente lo mismo. Y es un espectáculo que hace él solo, él y el público, hace toda la música y encima en cada canción que toca siempre le pone una historia. Y te explica por qué esa canción se le ocurrió o de dónde surgió. Muy interesante, ¿eh? Está bueno. Está para ir a verlo. Está para ir a verlo y estaría buenísimo que toque en estos días. Mirá, como si supieras, toca mañana. ¡No! Sí. Oh, ¿en dónde? En el Club Atlético Fernández Fierro. ¿Dónde queda esto? Esto es por 11, Sánchez de Bustamante 764. Ah, Capital cerca. Federal. Está bueno para ir a ver. Está 21 horas. 21 horas, está muy bien. Es un lindo espectáculo para ver, un jueves... aquellos que no van a ir a la cancha mañana, como todos, a ver Independiente contra Argentino Junior. Bueno, la caravana sale de Paysandú y Gaona. Salimos todos en un 147. pero bueno. Aparte, un jueves post feriado, ¿quién no va? ¿Por qué post feriado? Uruguay. Ah, cierto. Claro. No caí, perdón. me había olvidado. ¿Qué haces buscando? Bueno, ¿y qué haces laburando? No estoy trabajando. Ah, y lo hace porque quiere. Es el amor a la radio. Qué bárbaro, ¿te das cuenta? Yo no estaría acá. Sale. Bueno, este muchacho, vamos a escuchar entonces Mil Cosas, el tema que nos tiene preparado. Hay mil cosas, mensajes. Claro que amar la carretera tiene sus cosas, que sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Y hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros para leer, tantas canciones para componer, tantos lugares que recorrer. Toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo no puedo perder. Yo siempre supe que un día iba a volver, porque entendí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas. Mujer, hay mil cosas, mensajes, hay mil cosas para hacer. Hay tantos libros que releer, canciones para componer, tantos lugares que recorrer, toda una vida para aprender. Yo ya aprendí que contigo no puedo perder. Yo siempre supe que un día ibas a volver, porque sentí que es contigo que empiezo a emprender mil cosas. Mujer, mil cosas, mensajes. Hay mil cosas, mensajes. Hay tanta música, tanta música, música. Toda una vida para aprender, toda una vida para aprender, una vida para aprender, toda una vida para aprender. Hay mil cosas, mensajes. Tiene sus cosas, que sí tendrá sus cosas. Se ve que nadie llega a la Meca con la cara seca. Un amor de carretera, luces preciosas. Es tu carruaje de viento, mojando mariposas en mi taza de té. Producciones Blindadas presenta El Picadillo. Con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire, nuestro segundo bloque. Ay, qué bárbaro, ya llevamos 6 bloques. Es una locura. La vía de comunicación para que nos escriban. Nos puede regalar cosas también por los 6 bloques. colgadosdelaire@gmail.com, nuestro Facebook. ¿Te puedo decir algo? Decime. Justo que mencionás el colgadosdelaire@gmail.com, nos escribió Hugo y nos dice: aguante Buscaglia, pero Bustamante al 700 es Almagro, Almagro profundo. Perdón, así Hugo. Que te la mandó a guardar. Perdón, Hugo. Sabés que la geografía porteña la estoy conociendo y palpando día a día. Es verdad, un chico de zona sur, humilde, que vino acá, sí, a ganarse la vida. Vino con una mano trata adelante. A hacer la América. ¿Cómo odiaba esa frase? ¡Ay, oh Dios! ¡Ahí está! Yo también iba a decirlo, pero odio quería hacer la América. Esa frase me reía. Y siguen surgiendo. Uno habla y surge más. Encima más, las ¿no? dice uno, que eso es lo peor. Sí. Lo que te hace sentir más. Más. Pelotú. Claro, pero bueno, no quería. No se me ocurrió una palabra para no decirlo. Bueno, esta música, ¿qué nos lleva? Nos lleva al Picadillo. Te lleva a bailar, a cantar, pero ¿qué más? A una bubamara, también, a una fiesta. Claro. No, nos lleva al Picadillo. Y dado que me hace ese pie, voy a dar la primera noticia. Vieja, voy a llegar tarde. Bueno. Esta noticia se refiere a una noticia que salió en muchos diarios justamente en el día de hoy, de ayer. ¿Vieron el embotellamiento que hay en China? Sí, también se puso... Son 300 mil millones. Está bien, pero hace 10 días que están embotellados. Claro. Sí, está bien. Es una cosa. Es como que los embotellamientos van para un lado y para el otro, porque ya tienen que ir volviendo. Entonces se hacen para el otro. Es como jugar un Tetris, una cosa así. Imagínense el jueguito de la rana que tenían que cruzar. Ah, claro. Oh, el Frogger. Se vuelve loco a pasar de un lado para el otro. Pero bueno, la cosa es que justamente hace 10 días que están. Igual por suerte le preguntaron al director de oficina de tránsito de la ciudad, que el señor San Mingay. Y por suerte transmitió un mensaje muy alentador que dijo: no estoy seguro cuándo va a volver a circular el tránsito. O sea, está bien. Está bien con gente así en el poder. Bien, estamos, está bueno. Digamos, sí. Se está moviendo a raíz de 1 kilómetro por día. Bien. Pero quédense tranquilo que las últimas 72 horas aumentó un poquito. O sea, va un poquito más rápido. Lo curioso es que acá, para que todas digan que dicen que tenemos la argentinada, que buscamos la ventaja. Bueno, no. ¿Quién? Aparecieron. Nah. Aparecieron los chinitos y se pusieron a vender sopa instantánea, todo tipo de comida. Todo chiquitito. Claro. Empanadas, viste, ya empiezo a chamullar. Choripán. Y bueno. Unos chivitos. Todas esas cosas empezaron a venderlos. Y bueno, la gente aprovecha, compra. O sea, hay desafíos. Compra, tiene hambre, boludo. Aprovecha, digo. Aprovecha, es una ganga. Hace 10 días que te hice. Hay gente que se sube al techo. Además, del auto. ¿Dónde dejas el auto? ¿Eso le debe dejar el auto? No, pueden tomar sol, hacerse unos mates arriba del auto. Pero es que debe haber movimiento de personas caminando, porque todos quieren caminando. Y... Para mí tienen que garparle todos a un tipo que tiene una bomba o que los prenda a fuego todos los autos y que quede como accidente. Y te lo pague el seguro y te fuiste a tu casa, te quedaste tranquilo y ya está. Tal cual. Pero bueno, hay gente que se junta a jugar al ajedrez. O sea, ya salió. Vos, el del Duna. Claro. A que no te animás. Quiero la revancha. Claro. La revancha del de ayer. Pero es muy loco porque todo esto en serio está pasando. Yo no lo termino de creer. Pero es loco, ¿eh? Pero es muy loco. Pero China es loco. Es un lugar China, loco. China es loco. Mujer gana concurso de imitación de cerdos. Así como bien. Sí. Conozco algunas que... Bueno, no importa. Jolie Bacon... imita a los cerdos. Se llama Bacon. Se llama Bacon. Bueno, me cagaron. Ya dije, chicos. Basta, yo no hago más rabiar. Tenemos que leer los picadillos de los otros antes de hacer este bloque. Es que la producción no lo permite. Bueno, Bacon, para los que no están al tanto, quiere decir tocino en inglés. Panceta. Y panceta, bueno. Y lo más, a mí lo que me dio más gracia de esto es que hay un concurso de personas que hacen imitan cerdos también. O sea, no tienen tele, no tienen radio. Claro. Préndanse a la colectiva, que lo pueden escuchar por internet igual en Estados Unidos. Obvio. Bueno, y parece que ella empezó como llamaba a sus cerditos todo el tiempo. ¿Cómo lo llamaba? Lo llamaba por su ruido. Hey, hey. Venga, venga. Panchito. Chanchi. Baby, re mal. Baby. Chiste fácil. Bueno, y ganó porque hacía unos ruidos muy de chanchitos y terminó con un prolongado oink. Qué bárbaro. Orgullosa, la familia sí, aplaudiendo. Sí. Mal, mal. Qué bárbaro. Le pagamos Harvard para esto. Sí. Qué bárbaro, qué lindo. Qué linda la gente. ¿Viste? Los chanchitos también. Banda de forajidos. Cuatro chicos de 8 añitos se organizaron como una banda en el colegio para robar gomas de borrar. ¿Qué era? Eso es crimen organizado. ¿De cuál? Eso es crimen organizado. Un lunes, todo empezó un lunes por la mañana, cuando cuatro chicos se escondieron en el baño y se pusieron a idear este plan macabro. Dijeron primero las gomas, después los mapas, después el colegio. Tal cual. Estaban todos en el recreo y los pibitos estaban en el baño. Fueron a la clase, abrieron las mochilas, empezaron a sacar y pidieron rescate. ¿Pidieron rescate por las gomas? Por encima gomas. Pidieron rescate. Qué bueno, ¿cuánto pidieron? ¿Se sabe? No se sabe. Muchas lapiceras. Depende cuánto cotice la goma de borrar en Connecticut. Claro, y está dos lápices, ponele. Depende, si está la goma de borrar que es la roja y la azul, que te saca tinta también. Claro. Oh, pero está bueno porque... Te saca tinta, saca hoja. Estaría bueno implementar algún plan de estos para evitar la delincuencia, no sé, que afanen gomas de borrar en vez de afanar otras cosas, billeteras... ¿Ellos que empiecen a robar? No, no, no. No, por favor. Dicho. Mejor que roben gomas de borrar y no que roben billeteras. Sí, es verdad, sí. Es verdad. Igual, viste, así empieza el así delito. Empiezan. Es la inseguridad. Pero que nos bueno, está invadiendo a todos. Madres, quédense tranquilas, los chicos fueron separados y los llevaron a la psicopedagoga del colegio. Ahora están bien los chicos, ¿eh? Ya están curados, sí. A mí me llevaron a la psicopedagoga y ya... Yo fui a la psicopedagoga. Che, que mi mamá es psicopedagoga. Bueno, pero no da miedo un chico de 8 años, boludo. Lo vamos a dejar para el otro momento. Todo enfermito, boludo. Tenía problemas. Tengo problemas. Ahora cuando venga la doctora, que es una invitada de la casa, vamos a hablarlo con Chota. Sí, hay que ver cuándo tiene tiempo para nosotros. Sí, hablando de eso, doctora. Teléfono, doctora. El nene no me come. Oh. El nene no me come es el siguiente título. Es un muchacho, ¿se acuerdan? De los accidentes feos que hubo con trenes en la India. Sí. O sea, bueno, la cosa es que hay gente que salió perjudicada en serio, feo, más allá de los que se murieron, obviamente. Claro. Hay un muchacho que dejó de comer. Hay un nene que dejó de comer porque dice que es un espíritu. Entonces, los papás no pueden lograr que duerma ni que coma porque el nene dice, yo soy un fantasma. Está totalmente convencido, está yendo al psiquiatra. Dicen que se va a curar mientras vaya creciendo. ¿Le podemos pasar el teléfono de mi mamá? ¿Eh? ¿Podemos pasar el teléfono de mi mamá? Es verdad. Listo, es el 4-2. Anote. Ya le pegaba con la característica. ¿Cómo conoces la característica de zona sur? Zona sur. Bueno, la cosa es que esto es un desorden de estrés, supuestamente, y me podría poner con tecnicismos que no vienen al caso. No, por favor. No, pero bueno, la cosa es que es un chico que... No está comiendo, pobre. Te dije que tecnicismos no, me voy. perdón. Por favor. Ya que estamos hablando tanto de niños, un bebé salvó la vida por sus orejas. Así como lo ven también, creo que es China, no sé. Uno sí, China. ¿Por sus orejas? Por sus orejas, no. Parece que... Eso lo hicieron en una película y vio un elefante. Oh. Sí, Bimbo, ¿no? Sí. Ay, bueno. Ahí va mi poca cultura de esas películas que ves vos, porque no sé quién me lo pensaba. ¡Dumbo! ¡Ah! Me lo decís como... Es uruguaya. No llegaba de un boludo. Claro. Bueno, igual está re divertida esta noticia. Y es que el nenito se pasó por el balcón y quedó atadito con las orejas en el... Bueno, no le digo nada, porque al final... Nacho me hace caras con las orejas. Así que sigue la noticia de Mariano. Es irremontable. Actualiza tu perfil de Facebook. Pará. Lo volvió a hacer. Sí. Decidió dejar de leer algo. Es verdad. Basta. Yo me acuerdo una vez que gritó ¡Tanda! Pero bueno, no importa. No importa. Hoy no lo va a hacer y no lo va a hacer nunca más. Actualiza tu perfil de Facebook, dice la siguiente noticia, y es de un fugitivo británico que vio en el diario, que lo estaban buscando, vio su foto y dijo, no, esa foto es de hace 5 años, ahora estoy más lindo, adelgacé, y mandó su foto actualizada al diario. Bien. Obviamente lo atraparon, ¿no? Sí. El fugitivo Viola. Dijo, no, el chabón dijo... No me importa lo que pase, yo quiero que la gente tenga una imagen linda de mí. Claro. Mandó la fotito. Pobrecito, un abrazo para ese señor. Sí, encima me da un poco de pena porque estaba en un ciber y estaba justo una camioneta de la policía en la puerta del ciber. Oh. Ah, la información corre a... Vuela. Sí, es una cosa increíble. No como los autos en China que están a un kilómetro por día. Hugo, que está a full con colgados del aire, dice... Hugo, venite. Venite. El embotellamiento está... inspirado en la autopista del sur de Cortázar. Ah, nos sí. Dice, muy lindo, ocurrente. Muy lindo cuento. Es verdad, muy bueno. Preguntale si es un cuento o una novela corta. Bueno, te iba a contestar por mail, pero te lo pregunto Mariano. Así que cualquier cosa escribinos, no hay problema. O pegate una vuelta por acá. Claro. ¿Con qué seguimos? Ah, ya que estás leyendo, puedes leerte algo del Facebook. ¿No? Pero ¿cómo respondió no? Respondió a nuestras consignas. Tenemos mucha gente, mucha gente. Me parece que superamos el récord de, sí, de mail de la vez pasada. Y ¿superamos los 1.353? Sí. Por propuesta de la colectiva quieren que hagamos un programa de 8 horas. Claro. Pero bueno, no sé si vamos a banken, llegar. Banquen, porque no. Claro, yo tengo que... No, hay muchas cosas, ¿viste? Hay muchas cosas. Los amigos, la familia, ¿viste? Pero bueno, no importa. Tenemos los primeros, son, por ejemplo, Eli, que ya nos había escrito la vez pasada, nos dice que odia cuando le dice, por ejemplo, perdí las llaves y te dicen dónde. Claro. Sí, si supiera. O sea, si supiera, no lo estarían perdidas. Claro, o sea, por favor. Estarían desordenadas. Si supiera dónde están. La quiero boicotear. Después de lo que nos hizo, la quiero boicotear. ¿Tenés otro para leer? Después de que no le voy a remar una en toda la noche. No, no va, Tincho. Bueno, no importa. Nadia, que trabaja en un call center, nos comenta. Odia cuando hace preguntas como, ¿me podría decir su nombre? Antes anticipándose, por favor, ¿me pasa los datos del titular? Nos está hablando, no sé bien qué es lo que comercializará. Ahí dije comercializará. Pero lo modulé muy mal. No importa. Ay, si estuviera Nico acá. Dice, ¿es el titular? No. Bueno, ¿me dice su nombre? ¿El mío o el del titular? Así claro, que trajo sus traumas laborales acá. Y otra cosa para que venga la doctora. A tratar traumas nosotros, laborales de la gente. Uno más tenemos en Facebook. A ver. Estaban pidiendo. Carla dice, odio, pero odio mucho cuando te dicen, fue una desgracia con suerte. Oh. Claro. Fue una desgracia con suerte. Sí, es verdad. Dice, me acaban de robar. Dice, me caí en las patas y encima tengo suerte. Dice, besos a los tres. Claro. Bueno. Es algo que suele ocurrir. ¿Saben qué? ¿Qué? De acá nos vamos corriendo... Porque toca Ismael Serrano. Acabo de subir escaleras, no sé si puedo. Toca Ismael Serrano hoy. ¿Sí? Sí, vamos, llegamos. A La Plata. Obvio. ¿A La Plata? Teatro Argentino de La Plata. ¿Lo conocés, Uru? Lo conozco. Calle 9, entre 51 y 3. Presenta un nuevo disco. Ismael Serrano, hoy a la noche. ¿Cuántos discos tendrá? No estoy preguntándolo para que me digan, porque ya sé que no es una información que no tenemos, pero fue una retórica. ¿Cuántos discos tendrá? Hugo, ahí tenés a Hugo del otro lado que lo tira toda la Hugo, por favor, decime cuántos discos tiene. No importa. Bueno, vamos a escuchar, seguimos con nuestros compatriotas del Uruguay, mis compatriotas. Sí. Bueno, ¿cómo están? Somos como Uruguay, hermanos. Está full, ¿eh? Está full Uruguay. ¿Eh? Todo lo que la uruguaya no habló, lo cantan nosotros. Bueno, somos poquitos, así que es casi lo mismo. Bueno, vamos a escuchar 11 Tiros, es una banda uruguaya definida como ska, punk y reggae, formada el siglo pasado, fin del siglo pasado, en 97, en la zona de Punta Carretas. Punta Carretas es una zona donde, esto lo hago a modo de comentario únicamente histórico del Uruguay, ya que estamos con tanta historia. Qué bárbaro. Punta Carretas es donde se fugó el actual presidente de la República, el Pepe Mujica, siendo Tupamaro, hicieron unos boquetes ahí, salieron por la acá me hacen que sí, una compañera del otro lado, y salieron por la calle enfrente. Bueno, está formada por Pablo Silvera, Martín Maristán y Juan Lerena, tiene 3 discos publicados y vamos a escuchar el tema que tenemos hoy, que ¿cuál es? Hoy vamos a escuchar Maldición. Y de paso, te comento que están tocando este viernes. Qué casualidad. Pasado que mañana. Las bandas que... Ay, justo. No lo puedo creer. Estamos con suerte. Y justo después de un feriado también. Y justo son uruguayas encima. Es increíble. 11 Tiros, Machaca Bofe y Josefita tocan en Niceto. Niceto Vega, 5510, Capital Federal, el viernes a las 20 horas. Linda banda para ir a ver. Bueno, ahora sí vamos a escuchar Maldición. Maldición, otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera colgar. Y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar

por vez, no sé cómo se dice, 400. Claro. Por cuatro, 400. Décima vez. Claro, por vez. ¿Ves? En vivo en Anestesia, Camino de Cintura, 1260 San Justo. Y la peculiaridad es que en este festejo están recolectando alimentos no perecederos para el comedor Amancay de Colegiales. Bien, por los chicos de Pampa, entonces. Muy bien. Muy bien. La información igual la pueden encontrar en semillero, con Y, semillero.org. Bien ahí. Contento por ellos. Muy por bien. Chicos, ¿no? Claro, sobre todo. Es así. Bueno, queremos agradecer a las bandas que nos mandaron sus demos, que hemos estado escuchando y seguiremos escuchando durante el programa los temas que nos mandaron. Dos Almas, Manifa, Fluidos Místicos y Escalando Peldaños. Escalando Peldaños, vamos a estar escuchando algo por lo menos de fondo hoy y a todos prometemos en breves pasarlos como tema principal o por lo menos que estén con algo de protagonismo para devolverles y la... contar un poquito de ellos también. Claro, está bueno, sí, tal cual. Está bueno, nos están mandando cosas, que se está moviendo y que bueno, vamos a ver, tenemos que promocionarlos de alguna manera y si podemos que vengan acá también. Sí, obvio. Invitamos bueno a los para que arreglar. Quieran acá. Sí, sí. Estoy re contento. Che, ¿les parece si les digo algún par de mails más? Dale nomás. Porque hoy teníamos una consigna que están contestando a colgadosdelaire@gmail o gmail, como les gusta decir a ustedes, .com. Pero me díganme el point y todo eso, no me tiren claro. gmail.com. Claro. .com. Claro, .com. ¿Cuál era la consigna? El tema de la frase odiosa. La frase molesta. Había, te pongo un ejemplo que nos dice Florencia. Habla de odia el seguro que te fue bien. Seguro que te va a ir bien. Claro. ¿Qué sabés vos? Ella dice, ¿cómo? ¿Qué teoría tenemos para formular claro. esa certeza? Dice. Ay, esta chica me parece muy estudiada. Qué bárbaro. Y bueno, dice que está bien, que entiende, que es buena onda, todo, pero no ayuda, no está ayudando. No. Quédate tranquila que te va a ir bien, Flor. Sí. No te hagas drama. Después, por ejemplo, para seguir, Lucas dice una frase que no tolero que sea en el ambiente laboral, cuando uno se mata trabajando y da lo mejor de uno. Vení que te damos un coscorrón, Lucas. Y tu jefe te dice, podrías esforzarte un poco más. No. Oh. Eso me lo decían los profesores. Sí. Eso me decía mi mamá. Me cagaste el chiste. Mi mamá me niaba la cabeza. Psicopedagoga. Mi mamá me niaba la cabeza. No. Ya está. Qué horrible. Esa forma de desaprobación total. Sí, además, ya está, que no le, ya no le puedes contestar porque no te está hablando. Es que como un decir, ya está, no hay vuelta atrás. Claro, ya lo hice así. Resignación total. ¿En qué nos equivocamos, viejo? Este, o sea, una cosa así. Acá está. Claro. Hecho persona. Perdón, no importa. Yo quiero agregar que el viernes 27 está tocando Cameleva. Cameleva. ¿Te acordás que pasamos el otro día? Consciente, escuchamos el otro día Cameleva. Bien, en Auditorio Sur, Temperley. Gran banda para ir a ver, lo digo en serio. Probablemente me dé una vuelta por allá. Y también otra banda que escuchamos el otro día, no lo soporto, pero esto es en La Plata, en el Steak Resto Bar. ¿Cómo está La Plata, Como loco. La Plata se mueve. Se mueven y se mueven los mails. O también odio hacer ese tipo de enganches. Pero bueno, lo voy a hacer todo el día porque es molesto. Celina dice que la gran frase que odia es el yo te avisé o yo te dije. Claro. Frase de amigo Garca. Sí. Yo, bueno, yo te dije. Es como, viste, tenía claro, razón. Viste, tal cual. No, frase yo no quiero caso. Decir nada, pero si me hubieses escuchado. Claro, pensé que me ibas a retar. No importa. Soledad también nos dice, comparte la opinión de otro oyente, el tema de las llaves. ¿Dónde? Dice, no sé, si no la estaría buscando. Lo loco que es con las llaves. Sí, bueno, las dos tienen el mismo ejemplo. Sí, tal cual. Bueno, no estamos si escuchando loco. De fondo Viejo Empedrado, que toca este viernes en Cerveza Club, qué Ramos barra. Mejía a las 21 horas. Ramos Mejía, perfecto. Marcelo, le molesta el. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te puedo molestar un segundo? Y grita: si ya me estás molestando. Bueno, Marcelo, otra vez vamos a hablar con la doctora. Claro. La necesitamos ya. Tenemos a la doctora. Entre nuestros oyentes hay muchos casos de Diván. Sí, y lo peor es que nunca vamos a llegar porque primero nos tiene que tratar a nosotros. Claro. Sí, y aparte primero tiene que venir. Claro, eso es importante. Podría llamarse casos de chaleco su rinconcito. Vamos a darle un poco más de micrófono a Nacho a ver si nos sentimos identificados y él también cae en el diván de la doctora. Dice, porque viste, no vale que estemos nosotros totalmente claro. enfermos y que él tenga todo el control. No importa. ¿Qué más? La gente de Vestidos de Ciudad, un blog, otra frase, que se las trae. No se me ocurría ninguna antes, es buenísimo. Los muchachos están en vestidosdeciudad.blogspot.com. Compartieron también con nosotros la consigna y lo que nos dijeron fue que lo que odiaban es ese momento en que una muchacha dice: me dan ganas de romper todo. Cuando con todito de maestra jardinera principiante te dicen: ¿estás acá? O sea, Qué momento feo. Qué sí. momento. Estás acá. Decime que estás acá. No le vas a decir que no, no, estaba pensando en... Dice, no, estoy en Disney montándome a Dumbo, boluda. Contesta él, hablando de Dumbo, justo. Contesta de vestido. Tu picadillo que quedó trunco. Después lo subo a la página, chicos. Listo, en el programa. Bueno, entonces ahora seguimos con la perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. La Perla de Mamá de hoy, muy loca, muy rara. Esta vez sí que es rara porque no está en ningún disco, ¿eh? La de la semana pasada estaba en un disco. Qué bárbaro, cómo investiga. ¿Viste? Esta está sacada de un MTV Unplugged. La producción del programa... No, se mueve. Se las trae. Gracias a la producción del programa. La producción se comunica con... MTV Unplugged de Japón. De Japón. De la MTV japonesa. Hablando de chinos y embotellamientos, vamos a escuchar un tema que es conocido por todos, que es Light My Fire de los Doors. Ah, yo pensé que era Divididos, un ignorante. También tiene una versión criolla de Divididos, pero también tiene una versión, primero Unplugged y segundo japonesa. Japonesa. No en japonés, o sea, obviamente. Pero japonesa, hecha sí. por Hide, que para mí es el mejor guitarrista de la historia del rock. Y es una frase que siempre que la digo me dicen, no, fundamental, adiós, llamame y te lo fundamento. Te bueno, paso discos, te paso las música. Las líneas abiertas para... Ya está, si no tenemos un poquito más de 15 minutos para que, bueno, Mariano se explaye. Voy a buscar música y vengo. Claro. Bueno, Hide era un tipo muy grosso, japonés, creció en Norteamérica, volvió a Japón, hizo una banda muy grosa japonesa que se llamaba X, que fue muy famosa, que tocó en Estados Unidos y en muchos lugares del globo, cuando estaba por venir para acá... Se separaron, como pasa siempre. Hizo una carrera solista. Eso y... salió muy frustrado que lo estabas esperando. Sí. Hizo una carrera solista y bueno, después de una noche de borrachera y un gran accidente, falleció. Bueno, no importa. La cosa es que. Cosas que pasan. Sí, me vine abajo. Es otra frase. Me vine abajo. Pero porque... quebró Mariano. Sí. Bueno, vamos con un tema. ¿Viste? Una vez, bueno, no importa. Vamos a escuchar Light My Fire de Hide Matsumoto. もしかしたら皆さんが、あんまり知らないかもしれない曲を、コピーしたい曲があったのでコピーしてみました、トカゲの王様の歌を歌います。 Desde los inicios de la humanidad, la química ha interactuado de diversas formas con el hombre. Quimiqueando te lo muestra desde la vida cotidiana. ¡Es divertido y aprendés! Último bloque. Son las 9, casi menos 10 ya. Qué barro, qué rápido que pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? Y como nuestro separador acaba de indicar, viene la sección de la señorita uruguaya. Bueno, a pedido de una de nuestras oyentes, Guillermina, vamos a hablar de por qué los gases tienen olor. ¿Qué gases? Las flatulencias. Ah, perdón. Qué lindo, el tema ameno. Ahora que señora está poniendo los fideos, claro. Para que viene justo. La química nos instruye en esto y mucho más. Claro, exactamente. Bueno, aparentemente los gases no vienen del derrier, sino que vienen de las comidas, obviamente, ¿no? Vienen del aire que tragamos cuando comemos y de los gases que se generan de la digestión, que las bacterias que se meten ahí hacen quilombete ahí adentro de nuestra panza. Buen día. Parece que hay gases que, vieron que todo el mundo dice, ay, porque tiene metano, tiene olor, parece que eso es mentira. Según no es gas metano. Wikipedia dice que es mentira. Metano y butano. Wikipedia dice que es mentira, es mentira. El butano sí tiene olor. Butano tiene. El metano no, así que... La popita tiene butano y no metano. Me faltó. Bueno. Bueno, es muy bueno. Problemas técnicos. El metano, y aparte no todos pedorreamos metano. Aparte. Claro, o sea, por ahí no. No todos pedorrean, perdón, se mal el tiempo verbal. Metano, ¿no? Y todo. Claro, vos sos una lady, no, vos no haces nada. Claro. Yo no pedorreo metano, al menos no. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿qué olor a metano? No tiene olor el metano, Tincho, basta. Es el butano. Pero es butano. Igual, pero como el gas que le pone el olor, ¿viste? Se trataba de meter todas las cosas que sabía. Claro, yo me tiro uno con metano y vos te cagás. Claro. Y le pones olor. Qué chancho, bueno, qué chancho. Aparentemente los que tienen olor son, depende de lo que comes, si comes carbohidratos y qué sé yo, a partir de la digestión, que no hacemos digestión de esas cosas, porque no podemos, pasan todo por el semen hasta el fondo, y ahí agarran unas bacterias que aparentemente tenemos de verdad, tenemos sanamente, se las... Bacterias amigas. Claro, se las manducan. Son las que mataron a los marcianos en la Guerra de los Mundos. Igual. Y eso... ¿Qué ando pedorro? Entonces eso hace que larguen gases y salgan muchos. Por eso te comes un buen guiso. Te deja. No sé por qué. Porque comés abriendo la boca, con la boca abierta, no se entra mucho aire. Pero ahí entra oxígeno y nitrógeno que no tiene olor. No, pero te ayuda. Si pero vos ya tenés cuando... algo adentro, ayudas a salir. No importa, porque dice que te estoy refutando. Igual me gusta, me entretiene. Porque es divertido de aprender. Claro. Todo lo que, o sea, los que tienen olor están en muy pequeñas cantidades, pero son chiquititos y potentes. Así que. Bueno, entonces, como lo estoy diciendo, los que tienen más olor son todo lo que tenga sulfuro, ¿qué es un pedito? Sulfuro de hidrógeno y todas esas sustancias, ácidos butíricos, el sulfuro de carbonilo, el indol y el escatol. Escatol, ¿sabés que escatol es una palabra griega? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué barro, qué chico. En realidad, ahí venía el escatológico. Claro, en realidad escatol viene de escatos, que mirá. Significa estiércol. Mirá, ¿Qué ¿vieron? Barro. Como todos sé, los días se aprende me algo. Me enseñó mi papá. Bueno, y después tenemos algunas frases así interesantes de que aparentemente estudios científicos comprobaron que uno de cada tres pedos son jugosos y acarrean consigo una sorpresa. Yo no respondo a esa estadística. ¿No? No. Es una estadística de mierda. Dice que también estudios científicos altamente comprobados. Dice que dos de cada tres pedos no se detectan hasta que se producen. Qué bárbaro. ¿Qué no frase? Tengo palabras. Qué frase. Dice, y a Mariano le gustó la frase de que un pedo es un grito de libertad de las cacas oprimidas. Sí. Está bien, para darle un toque de cultura. Ahí te quimiqueando demasiado muy bien, abajo. Justo cuando vemos la gente de colegiados. Sí. Que se va acercando para decir. Pero claro. Escuchen todo el programa, estuvo bueno en la otra parte. Claro. Tengo para recomendarles una página. Ya hablamos el otro día. Con amigos. Luartesanalrock.com.ar. Cierto. Una página por y para las bandas. Qué lindo. Después tenemos el viernes 27 de agosto, Santiago Vázquez y La Grande, en el Conex, 23:30. Grande, son los muchachos de Santiago Vázquez, es el de La Bomba, del Tiempo. Sí, está presentando su nuevo proyecto, La Grande. Con Puente Celeste, ¿no? Sí, también. Con artistas invitados a confirmar. El jueves 9 de septiembre a las 22 horas, Papeles Blancos, ciclo de poesía en La Ratonera Cultural, Avenida Corrientes 5552, Papeles Blancos en La Ratonera Cultural. Perfecto, ¿les parece si les leo alguna de las consignas más que nos han enviado a colgadosdelaire@gmail.com? Por favor. Cristina nos dijo que odia que en el ascensor entren y digan, che, entramos todos, somos flaquitos. O qué lindo día hoy, ¿no? Yo soy gorda. Claro. Siempre estás, ¿verdad? Después, Lucila nos dice, odio la frase, pero si sos hermosa, joven, ¿sabés? Los chicos que tendrían, ¿sabés los chicos que saldrían con vos? Él se la pierde. Claro. Todas esas frases, otra cosa para hablar con la doctora. Sí. Tenemos muchos problemas en nuestros oyentes. A mí eso que dijiste del ascensor, eso que dicen, qué frío. No, no me di cuenta. Tú venís de afuera. Claro, sí, claro. Bueno, Clara se comunica con nosotros y... que justamente la doctora. No, ¿nos escribió la doctora? Nos escribió la doctora. Y no tenés tiempo para venir, mira. Qué cosa, parece que no estás tan ocupada. ¿Dónde está el paciente que te salió de urgencia? Mi frase que supera mis niveles de tolerancia es cuando mis pacientes dicen, qué complejo de Edipo, qué complejo de Edipo que tengo. Esa es la frase. Ah, bueno. Todo, porque algunos, hay psicología barata. Claro. Hay psicología barata que es... Hay mucho. Bueno, después, Laureano, otro muchacho que nos escuchó siempre hasta ahora. Sí. Todos los programas estuvo presente. Nuestros 8 bloques. Claro, qué locura. Ya llegamos a 8. Estoy emocionado. Dice, plantea dos situaciones en donde surgen frases. Situación 1, suena el teléfono y alguien de los presentes dice, este debe ser alguien. Sí, claro, esa frase es genial. La 2, llamar a un teléfono celular, suena y luego te atiende un contestador que dice, hola, no estoy, deja un mensaje. Oh. También, o sea, sí, me di cuenta. Físicamente es imposible no estar en un celular. O sea, es un celular, tenés que estar. Y eso que lo tuyo es la química. Daniela dice que odia las frases tipo el, ¿te pisé? No. Es verdad, es odiosa. Es odiosa. Sin poder tragar hace 20 minutos. Qué grande. A Victoria le molesta muchísimo el comentario... 31 de julio, época invernal, hace rato que no ves un rayo de sol, y te dicen, che, qué blanca que estás. Vale un poco de sol, ¿no? O sea, esa frase me molesta. Lo comparto, lo comparto, sí. Victoria. Estás verde, me dicen. Estás verde. Me han dicho amarillo, de todo, man. Sí, sos un Simpson. Claro. Silvina dice que lo que le molesta son las preguntas de la mañana. Cuando recién se levanta le gusta estar callada y que el resto no ayuda normalmente. Y como que habla mucho. Es como muy amplio, ¿no? Tipo, claro. Me molesta las preguntas de la mañana. No, pero hoy tenía facultad. Está acostada, o sea, o qué hora es, y ves y el despertador está para los dos, claro. O sea, lo ven perfectamente. Bueno, acá pasa eso. Gabriela nos dice también que la frase que no le gusta es cuando dicen, siempre que llovió, paro. Ay, sí, esa, ¿vieron las frases? Hay muchas frases que tienden a querer ser positivas y terminan siendo un garrón. Sí, es verdad. Aparte, cuando te dice eso, seguro está lloviendo torrencialmente en el claro. Que sea. Llueve a mares. A mí qué me importa. Claro, pero paro. Ahora estoy hasta acá. Parando. Quieren ayudarte y la meten, la embarran. Bueno, te tiro las últimas fechas que nos han mandado a nuestro correo. El 27 de agosto, Catarro Vandálico, Involución y El Último de los Ramones en Green Hill, en Devoto. Gran nombre, El Último de los Ramones. El Último de los Ramones. Lope de Vega, 2542. Viernes 27 también, Expulsados y Telefón en Golden Bar. 9 de julio y Pinto, Tandil, Buenos Aires. Y también el sábado 28, Eterna Inocencia y Das Kate en Florencio Varela. Circus Rock Bar. ¿Saben quién nos escribió a último momento? ¿Quién? El señor Nicolás. Nuestro locutor. Nuestro locutor que estuvo el otro día acá presente. Dice que le surgió de un picadillo, el tema que comentaste vos, de los chicos que se juntaron para robar gomas. Le surgió esas frases odiosas como, así empiezan hoy. Hoy son gomas, mañana son cosas de kiosco, pasado un banco. Claro. Esas frases odiosas. Con una música tétrica de fondo. Claro. Y otra que va relacionada, es, no pasa nada hasta que pasa. Ay, no sé. Ay, Dios, qué mala leche esa frase. Sí. Es mala leche. Mal. No la soporto. Pero bueno, eso es en cuanto a todos los mails que hemos recibido hoy. Tenemos bastantes. Bueno, muchas gracias de nuevo entonces. Sí, una cosa increíble. Bueno, y los otros 950. Y no entran todos en una hora. No, ahora cuando tengamos el programa de 8 horas acá claro, en la colectiva. Estamos, vamos a ver qué hacemos. Un programa re interesante, tenemos mail. Vamos a hablar de los pedos como 7 horas. Toda la gente llama para hacer catarsis y mandarte cosas que odia. O sea, todas las consignas tienen que ser cosas de odio. No, pero la consigna de la semana que viene no tiene nada que ver con esto. ¿Ah, no? ¿Cuál es la consigna? Es más volada, más metafísica. Próxima consigna. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Qué consigna. Esa puede... Vamos a apelar al ingenio de la gente que nos escucha. Obviamente. ¿Te vas a apelar al...? Bueno. No, no. No tengo pelapapas. Decís dos veces la palabra pedo y ya te descontrolás. Es una cosa increíble. Obviamente sin ofender a nadie, ¿no? Obviamente. Menos a Dios. No, por favor. Por supuesto. Señor. No, si algo que no queremos. Pero es bueno, así. ¿Qué estará haciendo Dios en este momento? Ahora, si contestás ahora. Mañana, si contestás mañana. Y así. Está muy bien. Che, ¿saben? Yo no sé por qué estaba muy malondeado antes de venir acá. Muy malondeado. Porque tu vida es... No seas así. No seas porque así. Tenés una vida de mierda. No seas así. No seas así. Por favor, ¿ves que, pido, doctora? Otra vez te necesitamos. Esto exacto. No está... Está creciendo. Bueno, yo tenía mucho miedo a hacer este programa. Ay, yo no tengo mucho miedo. Miedo. Y ya no tengo más miedo. ¿Por esto qué? Es lo que voy a decir. Porque ya pasó. En realidad tuve miedo durante toda la hora, pero bueno, ahora ya pasó, así que hasta la semana que viene. ¿Podemos decir que superaste el miedo al programa del día de hoy? Sí. Qué bien. Es feo tenerle miedo al programa, pero. Sí, bueno, pero. Le pasará a muchos oyentes. Sí, uff. Es así. Bueno, después de 15, 30 programas, capaz que ya no tenés más miedo. Nunca más. ¿No? Oíste cómo se pero es feo perder la adrenalina, ¿sí? ¿Viste? No, mejor tener miedo siempre. Sí, yo prefiero que sí. Bueno. Es verdad. Yo perdí miedo a tirarme peditos en público. Ay, ya puedo explicar suerte, lo del butano, claro, lo del no, metano. Te explico. No, mira, en realidad no es que comí algo, sino que el butano y el claro. Metano. Ay, qué suerte para los que estamos con vos, que te pegas el miedo a tirarte peditos. Sí, sí, sí. Ahora ya no le voy a echar más la culpa a Tincho. Eras vos. Yo hoy me di cuenta que le perdí el miedo a cruzar las calles con Martín y hasta había un semáforo en verde y dije, no, está en verde. Tenemos que cruzar en rojo. Pero... Martín tiene una sí, tengo un costumbre problema. De cruzar. Otro problema más. Para sí. Cruzar. Ay, Dios, es una lista interminable bueno, de problemas. Che. Bueno, estuvo lindo el programa de hoy, ¿no? Estuvo lindo. Una cosa así que yo estuve muy ameno. Tampoco es que digas, wow, qué bueno que estuvo, pero. Pero bueno. No, pues, no sí, estuvo podemos muy lindo, mejorar. Sí, obviamente bueno. Siempre se puede frases, mejorar. Son las frases, pero vas a mejorar. Claro, bueno, sí, pero. No estuvo por el primer bloque el pasado, por lo menos. Claro. Bueno, fue el primer programa. Esa fue la que más odié toda la semana. Bueno, ¿Sabes qué frase? ¿Qué frase está buena? ¿Sabes cuál frase está buena? No sabemos hacerlo peor. Es verdad. Está muy buena esa frase. Listo. De ahí tiene que salir una consigna. De alguna manera tiene que salir una consigna. Así cerramos entonces. Chau. Listo. Bueno, posta. Será hasta la próxima. ¿Les parece si nos despedimos? Nos despedimos de todos. Gracias, Nacho. Gracias, gente de la colectiva. Será hasta el miércoles que viene. Sigan colgados.